¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El comisionado de la NBA, Adam Silver, insistió este lunes en la posibilidad de que el futuro de la ciudad de México pueda tener una franquicia de la mejor liga de baloncesto del mundo. En los últimos años, Silver ha comentado en diferentes ocasiones la posibilidad de llevar un equipo de la NBA a México dentro de la estrategia de expansión de la liga. En otra sintonía de la NBA, pero en los resultados del día de ayer, Giannis Antetokounmpo consiguió 35 puntos y 11 rebotes y Bobby Portis también aportó un doble-doble de estadísticas en la victoria de los Bucks de Milwaukee 118 a 109 sobre los Bulls de Chicago el lunes por la noche. Damian Lillard de Milwaukee regresó a la actividad después de perderse dos partidos con una lesión en la pantorrilla, aunque solamente encestó 3 de 17 al anotar 12 puntos. Los Bucks perdieron los dos partidos que jugaron sin el escolta, 7 veces All-Star de la NBA. Y Jason Tatum anotó 35 puntos y Jason Brown añadió 22 y Tristan Porzingis 21 el lunes por la noche contra el equipo que lo seleccionó para liderar a los Celtics de Boston a una victoria por 114 a 98 sobre los Knicks de Nueva York. Tatum, que encestó 17 unidades en el cuarto periodo cuando Boston convirtió un marcador de 91-88 con una ventaja de 17 puntos después de fallar 7 de sus primeros 8 intentos de triple. Atinó 4 consecutivos en los últimos 8 minutos y uno de ellos una jugada de 4 puntos después de que los Knicks habían acortado el déficit a 3 puntos. De'Aaron Fox logró 28 puntos y 6 asistencias en su regreso a la duela después de su ausencia de 2 semanas por una lesión en el tobillo. Los Kings de Sacramento le dieron al coach Mike Brown la victoria 400 de su carrera al vencer 132 a 120 a los Cleveland Cavaliers. Ahora entramos a la pista de velocidad de la Fórmula 1 en Las Vegas, que aterriza el gran circo de la Fórmula 1, tal y como informa el Desmarque. La promotora estadounidense Caesars Entertainment ofrece de cara a este GP la entrada más cara de la historia de la Fórmula 1, nada más que $5 millones. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.